Votó en contra Luis Caputo, ministro de Finanzas, 61% el endeudador argentino. Sin embargo, se escondió bastante porque es el décimo repudiado del gabinete. Roberto Moro, secretario de Cedronar, 60%. Adolfo Rubinstein, ministro de Salud, 60% en contra de la población. Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación Política Pública, 59%. En 14º lugar, con peor imagen, está Andrés Ibarra, ministro de Modernización, 59%. Gustavo Santos, ministro de Turismo, 58%. Luis Echeverri, ministro de Agroindustria, 58% de la gente en contra. Nicolás Dujovne, uno de los que estará en la reunión con los gremialistas, ministro de Hacienda, 58% en contra. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, 56%. Pablo Avelluto, ministro de Cultura, 55%. Federico Schlesinger, titular del Banco Central, uno de los principales endeudadores de las letras, 54% en contra. Patricia Bullrich, ministro de Seguridad, 52% de la población la ve mal. Marcos Peña, jefe de gabinete, 51% en contra. Jorge Faure, el canciller, mitad por mitad, 50% aprobado y 50% repudiado. Los cuatro mejores ponderados por la Universidad de San Andrés: Rogelio Frigerio, ministro del Interior, 57% de imagen positiva. Carolina Stanley, que estará hoy con el Papa, ministra de Seguridad Social, 57%. Guillermo Dietri, ministro de Transporte, 55%. Y Lino Barañao, ministro heredado de la gestión kirchnerista, que tiene como ministro de Ciencia y Tecnología el 54% de imagen positiva. La página del deporte. En instantes nada más se reanuda en Roland Garros los partidos de cuartos de final que involucraron los tenistas argentinos y que fueron suspendidos en el día de ayer por lluvia. Lo van a hacer Rafael Nadal, que está enfrentando a Diego Schwartzman. El primer set lo ganó el argentino 6-4, el segundo estaba perdiendo 5-3. En tanto, Juan Martín del Potro enfrentaba a Miran Cilic y estaba el primer set 6 iguales, con el saque del argentino en el tiebreak estaban 5-5. La peor noticia para el hincha de San Lorenzo: se retira del fútbol uno de sus máximos ídolos de los últimos tiempos, que es Leandro Attilio Romagnoli. Tras haber jugado 396 partidos, convertir 36 goles y ganar el Clausura 2001, la Copa Mercosur 2001, la Sudamericana 2002, el torneo Apertura 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015, Leandro Romagnoli pone punto final a su carrera como futbolista y será el próximo manager desde el mes de julio de San Lorenzo de Almagro. Y precisamente en el básquetbol, San Lorenzo jugó el cuarto partido, el que podía definir su pase a la final de la Liga Nacional de Básquetbol edición 2018, pero ayer perdió por un doble. Instituto le ganó 75-73, por lo tanto van a tener que ir a quinto partido, que será en el Roberto Pando. Allí se va a definir todo para ver quién es finalista y enfrentar a San Martín de Corrientes en esta edición 2018, insisto, de la Liga Nacional de Básquet. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En hora 7:05, 7 grados 9 la temperatura, en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata agresor, la temperatura es de 6 grados, la máxima será de 6. Pronóstico para la capital federal y alrededores: nubosidad variable, tiempo inestable, vientos moderados a regulares del oeste, rotando al sudoeste con algunas ráfagas. La máxima llegará a 14 grados, la actual sensación térmica por viento de superficie, 4 grados 7 décimas. En la base Vicecomodoro Arambio de la Antártida Argentina, la temperatura actual es de 6 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados. El cielo está parcialmente nublado, probabilidad de bancos de niebla. Nevó en La Pampa, San Luis y en Salta en la jornada de ayer. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, 5 grados bajo cero. Cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a muy fuerte. La máxima, 0 centígrados. Base Carline, para un país bioceánico y bicontinental, 3 grados bajo cero. La máxima, también 0 grados. cielo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares. Base Belgrano 2, temperatura actual 16 grados bajo cero. La máxima será de 11 bajo cero, nublado con vientos regulares del este, visibilidad buena. Base San Martín, temperatura actual 6 grados bajo cero. La máxima 3 bajo cero, con cielo nublado y está nevando en la base San Martín. Base Orcadas de la Antártida Argentina, para un país de dos continentes. 11 grados bajo cero. La máxima será de 6 grados bajo cero. De no creer, el gobernador de Salta, que quiere ser precandidato a justicialismo como presidente de la República, tomó una determinación insólita. Se seguirá quemando la mercadería y ropa secuestrada en Salta porque colapsan los galpones. Ya no hay lugar donde guardar desde Salta, pide a la Nación que hagan algo con el almacenamiento de las cosas de contrabando que se requisan en la frontera. Ya no hay lugar donde guardarla. En la visita de Macri a Cachi la semana pasada, el secretario de Seguridad de la provincia de Salta, Jorge Ovejero, le pidió a la Nación rever el almacenamiento de la mercadería que se secuestra en la frontera de Bolivia, ya que colapsaron todos los galpones. Además, se lamentó que los víveres que no se puedan donar y requieran un trámite engorroso y se descomponen en los galpones. Por lo tanto, se va a producir una quema de acuerdo a la orden dada por el gobierno nacional de lo secuestrado. ¿Dónde se paran ante la sensibilidad social? ¿Por qué no distribuyen eso entre los que menos tienen, que en Salta hay muchos carenciados? Queman ropa y víveres en Salta. Es la hora 7, 8 minutos, 5 grados, 9. Ahora la sensación térmica, para un poco el viento, 8.1. La temperatura, registro de las 7 de la mañana. Mucho viento soplaba en la madrugada. En el Día del Periodista, esto es Ayer y Hoy para el Mundo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Los Cuervos seguimos tristes y doloridos. Hace 5 años se nos fue un ídolo del equipo de los Caras Sucias, Victorio Francisco Casa, el Manquito Casa. Nació el 28 de octubre del 43 en Mar del Plata. Fue uno de los integrantes del célebre equipo de San Lorenzo de la década del 60, que lo conocimos como los Caras Sucias. Falleció el 7 de junio de 2003 en su ciudad natal, Mar del Plata, a los 60 años, en el Sanatorio Belgrano, donde permanecía internado. Casa fue protagonista de un trágico suceso cuando en abril del 65 se detuvo con su Fiat 600 en un lugar prohibido frente al predio de la luego tristemente conocida ESMA en la Avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia. Un joven guardia le dio la voz de alto, a la que Casita no contestó, motivo por el cual el guardia abrió fuego con una ráfaga de ametralladora que le produjo serias heridas y, pese a salvar su vida, tuvieron que apuntarle el brazo derecho. Vos sabés que estás hablando vos y yo tengo muy cerca, mirando una foto, cuando le entregamos una medalla, un recuerdo, que entregaba una fábrica de cerraduras llamada Trébol, a cada un trébol era de oro, a cada uno de los que se destacaban en un partido, ¿no? Y en la revista El Ciclón sale la foto de este periodista, que era cronista de vestuario en aquella época, justamente con Casa, que estaba recibiendo el trofeo. Vos sabés que iba a una gomería en la Avenida San Martín, en Florida, habitualmente, pasaba las tardes allí, después que dejó de jugar, ¿no? Y a veces ayudaba a cambiar una goma con un brazo solo. Sí, a partir de ese momento tuvo que usar una prótesis y volvió a jugar derrochando su habilidad en el campo de juego como hacía habitualmente. Casa llegó a San Lorenzo para jugar de puntero izquierdo. Llegó desde Mar del Plata, de su club donde había comenzado a jugar, que era el Deportivo Norte de Mar del Plata. Y prontamente deslumbró en la primera de San Lorenzo y integró la recordada delantera junto a Narciso Dolbar, Alberto Toscano Rendo, Francisco Arián y Héctor Bambino Veira. ¿Qué delanteraza que tenía San Lorenzo? Impresionante. Disputando 72 partidos del 62 al 66 y convirtiendo 5 goles. Casa jugó en San Lorenzo hasta el 66. A ver si me ayudás, vos que sos de San Lorenzo. ¿Quién era el arquero en aquella época? El arquero era Butiche. ¿Butiche? Después sí. Era Villar. Después sí. ¿El 2? Cáliz. No. Sí, Cáliz. ¿Sí? Sí, Oscar Cáliz, sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y después? Esconfianza o Albrecht estaba. Ah, no, Albrecht era 6. No. Sí. Sí, Telche de 5. Sí. ¿Y quién jugaba de 3? ¿De 3? Me parece que es Confianza. No, y bueno, no puede jugar en tantos puestos. No, sí, pero me parece que sí. A ver, ¿cómo era la línea de fondo entonces? Villar, Cáliz, Albrecht. El uruguayo Villar, que era un fenómeno. Cáliz. Albrecht. Páez no estaba ahí. No, Páez no. ¿No? No. Albrecht era el 6, sí. Bueno, vos sos de otra época, lo pones atrás, sí. En aquella mente jugaba de volante. Exacto, sí. ¿Y el 4? ¿Quién era? No, el 3. Nos falta el 3. El 3. Bueno, ponle que fueras Confianza. Uh-huh. ¿Y quién eran los del medio? Y la Oveja Telch, seguro. ¿Quién? La oveja Telch era el 5, el 5 a la antigua. ¿El Bambino Veira estaba? Para, no, eso estaban adelante. ¿Quién me dijiste que era el 5? Telch. La Oveja Telch. Sí. Roberto Telch. Sí, Telch, ¿qué más? Sí, ¿y el 4 quién era? ¿Toscano jugaba de 4 o no? Jugaba de 8, sí. De 8, Toscano Rendo. Toscano Rendo. Bueno, un hincha San Lorenzo se va a ofender y lo va a dar de memoria. Sí. 7 de la mañana, 13 minutos, 5 grados 9 la sensación térmica, 8.1 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El recuerdo entonces para casa, para el manco casa, como después se lo llamó por la pérdida del brazo. Estaba en la escuela de mecánica, ¿no, Diego? Fue sí, se había estacionado al costado de la escuela de mecánica. Estaba con una chica. Estaba con una chica, salían de un boliche y pararon ahí a charlar. Y claro, se metió en esa callecita que hay entre la ESMA y un club. Sí, quería avanzar en la conversación y le dieron con la metralleta a lo loco, ¿no? De haber escuchado con los vidrios cerrados, claro, le pegaron el grito de alto y que se identificara o algo, y claro. Bueno, 7 de la mañana, 14 minutos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Buenos días, señor Trenesis. ¿Quién? Antonio de Caseros. Habla un poquito más. Lo saludo especialmente hoy, por gracias. El día de periodista. Quería decir que visto los acontecimientos, las experiencias y todas las encuestas recientes, pregunto qué grado de aceptabilidad podemos otorgar los argentinos como para recurrir tan ingenuamente a los favores del Fondo Monetario Internacional. No puedo creer que todavía nos hayan tan estupidizado como para no detener este aberrante error garrafal, si el 70% de la población desconfía y desaprueba la gestión deficiente del gobierno offshore de Mauricio Macri, ya que nada, absolutamente nada, garantiza siquiera de buena fe que el total de esa mega deuda la hagan llegar a los destinos que dicen, pues nos han mentido en todo, sin que nada bueno se haya comprobado. Nada más que eso. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día. Hola. Está presentando Sutecba. Amad. Gobierno offshore. Ustedes están haciendo morir de hambre a nuestros hermanos. Cambien la política, que se están muriendo de hambre, por favor. No es justo, ¿eh? Gracias. Acá están los gorilitas. Está presente. ¿A dónde vas? Nos iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Acá están las plantas que se escapan. Ey, vos no te escondas más atrás de las cortinitas, a veces quedás muy escrachado. Sé más responsable porque para eso te pagan. Legislá con altura, si tenés la capacidad. A vos también, al país que le vaya bien. Con globito no se gobierna, se gobierna con política. Porque si me encuentran en el exterior, tienen cuenta. No podemos pagar porque nuestras familias se están cagando de hambre, literalmente, ¿entendés? Sí, por culpa de las políticas de estos tipos. Me tuve que ir para poder ayudar a mi familia que tiene hambre. ¡Hambre! No comiendo galletitas, sino hambre. ¿Hace un tiempo acá? Sí, muchos años. Lo que aprenden acá muchos en paz, años. Parece que no es muy positivo, ¿no? Yo me voy a presentar, soy Fernando Borica Roa, yo soy el embajador argentino en Estados Unidos. No, ¿el embajador gusto, argentino no, en Washington? Mucho gusto. Sí, bueno, en Estados Unidos. Bueno, mucho gusto. Estamos muy tristes, la gente está sufriendo mucho. Nosotros los que vivimos acá, todo el tiempo estamos tratando de mantener a mi familia, no pueden pagar las tarifas, miles de desempleados. Y otra vez, hoy estaba en Argentina. Ya pasamos por esta receta. ¿Qué más? Nos van en la Plaza de Mayo, la gente haciendo cola, no para ir a un recital de música, para... Bueno, más allá de que fueran militantes generalistas y que fuera preparado este scratch en los Estados Unidos al jefe de gabinete, lo que decían, parte de lo que decían, era cierto, aunque pudiera estar personificando las personas que estaban allí, a lo mejor una representatividad de otros, ¿no? Pero lo cierto es que se viralizó de una manera increíble en las redes sociales y ocupó gran espacio de difusión al punto tal que se transformó en noticia. Es decir, un hecho producido, no natural, producido, se transformó en noticia. Bueno, esto es la trascendencia del hecho. Esto es una noticia. A ver si podemos explicar entonces lo que es una trascendencia del hecho para los periodistas. Cuando un personaje público recibe un scratch, sea preparado o sea espontáneo, se transforma en una noticia. ¿Por qué? Por el personaje. No por los que lo protagonizan, sino por el personaje. Y esto ganó estado público. Había una señora al niño, no sé si está o se cortó. Si no, que llame de vuelta, por favor. ¿Sí, quién es? Buen día. ¿Sí? Habla Fernanda, de ex Vicente López, ahora Palermo. Los quería llamar para felicitarlos por el día del periodista y también acerca de este hecho del scratch. Kirchneristas en Londres, la verdad que a mí me dio bastante gracia, pero que la gente se vaya del país a Londres no me causa ninguna gracia. No, en Estados Unidos fue, pero para el caso lo mismo. Ah, sí. Perdón, sí, más es lo mismo igual. Para el caso lo mismo, sí. Van a un lugar de habla anglosajona, los peronistas, los kirchneristas, me parece de cuarta. Igual estuvo gracioso lo de la banana, qué sé yo. No, sí, no sí, por eso importante. Decíamos simplemente... como ejemplo para lo que sepa la sociedad, cómo es la trascendencia de un hecho para un periodista se transforma en noticia, ¿no? Seguro, seguro. Le saludo, señora, gracias. Felicitaciones, adiós. Miguel. Señor. Está en línea el señor Cristian Salas. Bueno, vamos a conversar con un delegado de ATE de lo que quieren cerrar. La principal productora del mundo de agua pesada, como decíamos ayer, de la República Argentina, en Neuquén, en Arroyito. Él es del sector producción y queremos que nos explique qué está pasando concretamente con esta empresa que, la verdad, da la sensación que los argentinos nos ocupamos de las cosas urgentes y nos olvidamos de las cosas importantes. Vamos entonces a conversar con este delegado. Buen día. Hola, buen día, Miguel Ángel. Bueno, primero y principal, por favor, un resumen para que el oyente entienda de qué estamos hablando. Bien, el resumen creo que por ahí podría ser que Argentina, a través del gobierno nacional, del gobierno de Mauricio Macri, acaba de cancelar un proyecto que incluía una construcción de una central nuclear, se iba a estar apostando en la zona de Atucha, 1 y 2, con lo cual, bueno, aborta una tecnología que viene manejando el país de hace más de 65 años, con la fundación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con lo que además también llevaría al desguace de determinados sectores productivos que hay en el país, en las cuales está la planta industrial de agua pesada a la que pertenezco. Creo que eso sería el resumen de lo que nos está pasando hoy. Sí, además, Cristian, vamos a ser honestos, la mayoría de los países que nos compraban hace 10 años el agua pesada han desarrollado su propia producción de agua pesada, pero lo que ha pasado es que Argentina ha frenado su desarrollo de nuclear. Entonces, al frenar su desarrollo, ya ni siquiera tenemos exportación ni consumo interno. Y esto tiene que ver con una idea de que vengan los extranjeros a hacer lo que justamente los argentinos fuimos el quinto país del mundo en tener desarrollo atómico, y además que INVAT ha demostrado que puede exportar al mejor nivel mundial todo lo que está vinculado a esta necesidad del agua pesada. Ayer contábamos a la gente que es imposible entender que la principal fuente mundial de agua pesada se vaya diluyendo porque algunos países que ya tienen desarrollo atómico tienen su agua pesada, pero por el otro lado porque nosotros nos hemos frenado, ¿no? Sí, sí, en realidad nosotros desde el sector nuclear venimos dando batallas hace mucho tiempo para que esto pueda seguir manteniéndose y pueda seguir creciendo. Nosotros desde el año 2008 en adelante venimos dando batalla para que la cuarta central se haga. Fue frenado en el Congreso, la verdad que si bien se le dio impulso a determinados proyectos durante los gobiernos anteriores, también hay que decir que en su momento el gobierno de Cristina tuvo la capacidad para aprobar la cuarta central porque tenía mayoría absoluta en el Congreso y no lo hizo. Eso terminó dándonos un retraso casi de 4 o 5 años, y cuando se lo quiso retomar nos dejó realmente en condiciones bastante complicadas. Cristian, ayer hubo una marcha impresionante en Zárate, donde todo el pueblo de Zárate salió a la calle por la cancelación de los proyectos de Atucha, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ellos realmente lo golpean muy fuerte porque hay una determinada cantidad de trabajadores que estaban preparados ya para encarar este proyecto y eso se trunca. Fue una movilización multisectorial, creo que lo más importante es eso, porque además de que estuvo la comunidad y que fue importante la marcha, estamos hablando que estuvo el gremio de UOCRA, estuvo el gremio de Luis Fuerza, estuvo el gremio de ATE, estuvo el gremio de la UOM, en realidad todos los componentes sociales o sindicales, mejor dicho, que intervienen en lo que es la construcción de este tipo de proyectos. Pero además, para nosotros es no solo un proyecto, es parte de nuestra vida. Nosotros en Neuquén somos casi entre 430 y 440 trabajadores que dependemos hoy por hoy de esta producción, y el gobierno lo que nos quiere dar a cambio de eso es aportar a otro tipo de país, otro modelo, más bien vinculado a la agroindustria, en el cual si llega un inversor con 500 millones de dólares podríamos pasar a producir fertilizantes. Entonces hay un cambio de la matriz, que es lo que más nos agrada, sí. Porque vuelvo a insistir, se deja se niega, por claro. La borda un modelo de claro, se niega el desarrollo ya de energía nuclear. Perdón, se niega el desarrollo atómico argentino. Se está negando el desarrollo atómico, que fuimos pioneros mundiales, ¿no? Sí, hablando con técnicos y con algunos compañeros también de CONEA, ellos nos plantean que Argentina hoy estaría en condiciones de aportar casi el 85% de lo que sería la construcción de una central. No solo es una cuestión de avance tecnológico, sino también de defensa del patrimonio nuestro, porque estamos hablando de construcción que se haría en pesos sin tener que depender de otros países como China o como Estados Unidos, como cualquiera de esas grandes potencias que justamente son los que nos venden el modelo de uranio enriquecido, porque son los que ellos lo producen. O sea, nosotros cuando tuvimos que elegir entre enriquecer el uranio y enriquecer el agua para poder tenerla como moderador, se decidió enriquecer el agua. Eso nos dio una determinada independencia, que es lo que hoy quiere cercenar en realidad cualquiera de estos imperialismos que están jugando para que el Estado argentino presione para que no se construya la cuarta central con agua pesada, que es lo que decimos nosotros. Salas, yo creo que con esto del Fondo Monetario casi diría vienen directamente por el cierre, ¿no? Porque no es casual, el Fondo Monetario, cada vez que fuimos 27 veces a tocar el timbre, y cada vez que tocamos el timbre nos pidieron algo más, y entonces, en esto donde Argentina demostró que era una potencia mundial, donde hace 10 años nos compraban a nosotros Estados Unidos, Francia, Canadá, y hoy ellos han hecho su desarrollo de agua pesada y nosotros frenamos el desarrollo de las centrales nucleares, me parece que estamos parados ante el intento de disolver. ¿Ustedes han hablado con Gutiérrez, con el gobernador? No tuvimos la posibilidad de hablar con el gobernador, sí tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro de Energía de la provincia, que se llama Alejandro Monteiro, parte del directorio de ENSI, que es la empresa que opera la planta industrial de agua pesada. Nosotros venimos trabajando desde dentro de planta con una comisión que conformamos, que es la Comisión en Defensa de la PIAP, de la cual yo soy parte. Venimos haciendo un trabajo social y también político. Hace un par de semanas atrás tuvimos que llevar a algunos concejales de la zona y diputados provinciales. También estuvo Darío Martínez, que es un diputado nacional, en el cual, bueno, le mostramos qué es lo que era la planta. Lo primero que nos dijeron fue esto, así, esta planta sin ruido, la verdad que se siente bastante nosotros. Es bastante feo llegar a tu trabajo y no escuchar los ruidos. Nosotros trabajamos de eso hace muchos años y realmente es bastante tétrico no escuchar los motores andando. Lo que sí nos dijo a nosotros el gobierno provincial es que ellos no, hoy por hoy no ven que la planta o que ENSI tenga futuro dentro del plan nuclear. ¿Con INVAC han tenido alguna conversación, Salas, con INVAC? No, con INVAC no hemos conversado. De hecho, en realidad, por más que somos parte de un determinado sector, hacemos cosas distintas. Nosotros hacemos un reactor que no llevaría uranio enriquecido, por ahí lo que hacen ellos también es con uranio levemente enriquecido, y nosotros producimos para los reactores de grandes potencias, de arriba de 300 mega, lo que hacen ellos son modulares de 25, que sí. Es algo importante también que lo sigan haciendo. Realmente claro, no, pero la pregunta era si ellos podrían tener la capacidad de construir lo que llevan uranio enriquecido y agua pesada, ¿no? Nosotros realmente tenemos una tecnología que apunta a otro tipo de desarrollo. Vuelvo a insistir en eso, porque es lo que eligió Argentina como salvaguarda, lo que nos querían imponer los países imperialistas, concretamente. Sí, sí. Que es esta tecnología que son, vuelvo a insistir, de potencia. Nosotros hemos producido el agua pesada para Atucha, para la carga de Atucha 2, que fueron casi 700 toneladas, 680 toneladas, en un tiempo que fue bastante importante, porque la verdad que tuvimos casi 8 años de producción continua, con todas las crisis energéticas que tuvimos, igual lo pudimos llevar adelante, pero no dejar de remarcar esto, que la verdad que lo que nos están haciendo es abortar un plan nuclear que lleva 68 años a todo el área nuclear para seguir desarrollándolo, en la cual nosotros estábamos con una expectativa de tener entre 6 y 8 centrales para abastecer con agua pesada y recién hemos podido abastecer a 2. Sería, hay un problema ahí, que no hay una inversión que se ha hecho en Neuquén que ronda los 800 millones de dólares desde el comienzo de la etapa hasta acá y está siendo abortada, que no está siendo aprovechada, y más que abortada, en realidad está siendo fustigada por el gobierno nacional. No es solamente un aborto, en realidad nos está matando. ¿Y el Movimiento Popular Neuquino dónde está parado? ¿Está de acuerdo con el gobierno nacional? ¿Está en contra? ¿La quiere tener abierta? ¿Se siente impotente? ¿Dicen que no se puede? ¿Cuál es la solución que ellos dan? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta con el gobierno de Gutiérrez hoy es que ellos son parte de la firma del pacto federal que hizo el gobierno de Macri, con lo cual no se van a cruzar. A nosotros nos han atendido, no es que no, han ayudado a que siguen los fondos desde Nación pero después somos realistas, la decisión política sobre el sector nuclear es enteramente del gobierno nacional, y las decisiones políticas sobre la producción de agua pesada siempre se definieron en Nación. No es resorte de la del gobierno provincial. De hecho, nosotros, como para que sea una idea, tenemos una posta de gendarmería que es constante, tenemos un destacamento de gendarmería, no porque nos quieran reprimir o algo así, sino porque es una planta estratégica, está considerada estratégica, y obviamente tiene, está bien que el Estado Nacional tenga que cuidar su patrimonio. La planta industrial de agua pesada es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, sí. No, y además la provincia es socia, por lo tanto tiene que tener un interés directo, por más que haya firmado un pacto, por más que haya quedado de acuerdo en que le manden fondos que por otro lado tampoco le han mandado. Entonces uno se pregunta qué se puede hacer, ¿no? Y ustedes van a recurrir al Senado, a diputados, ¿tienen previsto hacer alguna movida en el Congreso como para que alguien plantee esto en el seno de un debate? Sí, sí, hemos hablado con algunos senadores. Representan a la provincia, senadores nacionales y con algunos diputados nacionales también. La idea sí es, a través de la comisión que logramos formar, poder ser partícipes del debate, que justamente hagamos llegar el debate este, de la importancia que tiene la producción de agua pesada, la producción de reactores de potencia en forma independiente, como son los que podemos hacer en Argentina, pero tengamos en cuenta también esto de parte del gobierno provincial, que es un gobierno que... Sí. No digo que sea de macrismo, pero tiene está aplicando una línea. De hecho, sí. Fue parte del acuerdo para que se instalara una base militar estadounidense, sí. en Añelo, en la zona de todas maneras, ¿no? Salas, me parece que ustedes como trabajadores deberían tener un poco más de presencia en el Senado, en el diputado, no solo con los provinciales, porque a lo mejor ellos están políticamente frenados, sino que se planteen algunas de las comisiones que pueda tener injerencia en esto, la de energía o alguna de ellas. Y además, me parece interesante que, por ejemplo, que la India tiene agotada su consumo de agua pesada, es decir, no da abasto con la agua pesada que produce para lo que ellos tienen, podría ser un comprador, ya que Argentina quiere abrir mercados y demás. Bueno, ¿por qué no tocan y exploran timbres para la exportación como hace 10 años? Ayer yo daba datos de todo lo que exportábamos hace 10 años atrás, ¿no? Está bien. Sí, yo entiendo que, en principio, tenemos el ofrecimiento del senador Guillermo Pereira para venir al Senado. Estamos preparando eso. Se frenó en su momento por los tarifazos. Tenemos la invitación y hasta acá nos han dado su apoyo algunos senadores nacionales, sí, para venir. Que me perdone Pereira, porque Pereira, que era secretario adjunto de la Secretaría de Moyano, y es el senador de Movimiento Popular Neuquino, que el otro día... votó a favor de lo que estaban votando la mayoría para cancelar el tema de las tarifas, había estado hasta el día anterior en la Casa de Gobierno diciendo a la Macri que estaba de acuerdo con lo que proponía. Así que por eso digo, hay que tocar todos los timbres, no solamente los de los representantes provinciales, que a lo mejor hablan con Gutiérrez y se tienen que frenar una cosa, la frena, ¿no? No, está bien, es seguro eso. Lo que sí, bueno, nosotros venimos trabajando desde ATE Nación, yo soy delegado de ATE. Esta movilización que se hizo ayer salió desde ahí, hoy también vamos a estar en una movilización desde NASA hasta CONEA, acá en sede central de CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Venimos trabajando con otros sectores del área energética, como fue y tecnológica, ¿no? Como fue la CAMPE, la otra vuelta en Congreso, con la gente del INTI, con la gente de FANASUL, con la gente de Río Turbio, varios sectores nacionales. ¿Le puedo sugerir que han venido sido golpeando, ¿no? ¿Le puedo sugerir algo, Cristian? No se queden quietos, vayan a tocar los timbres de los medios de comunicación, vayan a los canales de televisión, hagan barullo periodístico, que es la única forma de instalar esto, porque la sociedad ignora estas cosas, no tiene la menor idea de lo que estamos hablando, en su gran mayoría, y entonces, como es un tema tan específico, háganlo popular, instálenlo, y vayan a tocar todos los timbres de todos los programas periodísticos en televisión, preséntense, sin pedir audiencia, preséntense diciendo queremos que nos escuchen y vayan a explicar qué está pasando con la principal productora mundial de agua pesada. Y queda a disposición... No, está bien, es cierto, gracias, eso es nuestra idea, por eso hoy también estamos acá en Buenos Aires, no es que... nos encontramos acá en Capital Federal, fue parte de eso, de romper ese cerco mediático en el que estamos siendo puestos hoy. Sí, hay que hacerlo y miren, yo creo que lo mejor que pueden hacer ustedes es que llegue al pueblo la explicación más simple, más simple de lo que se está contando ahora aquí en este programa y de lo que se puede contar en televisión, a lo mejor, de qué estamos hablando. Porque estamos tocando una fibra central y fundamental para el desarrollo argentino, donde evidentemente no les importa nada, les importa que vengan los extranjeros, se instalen, desarrollen negocios, porque el padre de Macri trajo el negocio de los chinos con el gobierno anterior y lo quiere seguir con este gobierno. Y entonces estamos frente a situaciones de estas que se van a repetir permanentemente. Bueno, quedamos a disposición, manténganos informados por favor de todo lo que hacen, ¿sí? Bueno, sí, para decirles por ahí último y cerrar, decirles que justamente en esto de que quieren convertir la energía, en general todo lo que está en la Argentina en un negocio, decirle que justamente nosotros entendemos que lo que estamos haciendo no es un negocio, lo nuestro es parte de hacer patria en esta nación, y justamente nosotros nos estamos jugando no solamente nuestro sueldo, sino además el futuro de un país independiente, de un país que tenga más soberanía, y que realmente este sector aportar algo más que algunos sueldos en la zona para el país. La verdad que la situación de los compañeros es complicada y realmente están convencidos de que tenemos que seguir dando esta pelea. Eso también es importante saber. Cristian, un saludo. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 7:37 minutos, 8 grados, una décima en la Argentina de Granada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Había una señora que estaba en línea cuando pusimos la grabación de lo ocurrido en Estados Unidos, así que si quiere volver a llamar, por favor, que lo haga. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Antes que nada, un abrazo para usted y su equipo en el Día del Periodismo. Pensaba... No es el Día del Periodismo, es el Día del Periodista. Día del Periodista. El periodismo es de los empresarios, el periodista es del trabajador. Miguel, yo pensaba decir esto solo, pero lo escuchaba Cristian, el dirigente de la comisión interna de la planta de agua pesada, y él lo resumió en una sola frase: es un cambio de matriz. Usted dijo, y yo coincido, que aunque vinieron con un plan de negocios, también vinieron a instalar nuevamente la matriz exclusivamente agrícola ganadera y de servicios, en donde todo producto con valor agregado se tiene que terminar comprando. Esto es el pensamiento del año 30 y es lo que están poniendo en práctica. Escuche esta noticia. Explotaron las cloacas del Hospital Posadas, del conurbano, y el excremento cayó sobre el comedor. ¿Él sabe de quién es el Posada? Del Gobierno Nacional. Sí, señor. Ayer en el Garrahan despidieron al 50% del personal. Miguel, lo digo con mucho respeto, creo que el dirigente que habló recién se están equivocando con Pereira. Lo digo con muchísimo respeto. Y por eso lo dije yo, ¿no? Que hay que tocar otro timbre. Hay un par de senadores que están tratando el tema, que abrieron los ojos y se dieron cuenta que están tocando algo que escapa al común de la gente. Que esto sí es proyecto nacional. Tiene que ver con todo. El tema de Atucha 3, que no la negaron la construcción. Ayer se movilizó todo Zárate. En la calle estaba toda la gente pidiendo que no cerraran los proyectos de desarrollo. Pero nos olvidamos que se movilizó Azul y Fan Azul cerró y no vuelve a abrir, Miguel. No, y compramos la bala afuera. Y los explosivos los vamos a comprar a China. Esto es una cosa de locos. Yo pensaba nada más que mandarle un abrazo, pero uno se termina soltando la cadena, Miguel. No, pero además que no hace falta que nos saluden, sino hace falta que trabajen objetivamente, ¿no? Cada uno cuando habla, aporta algo. Sí, señor. Abrazo, que tengan buen día. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, sucedió en el Posadas, un mosocomio dependiente de la Nación, ubicado en el Palomar, distrito de Morón. El agua infectada de un baño se derramó sobre el comedor. Hospital Posada, que fue modelo en una época, allá por los años 70 se había metido una cédula del ERP adentro del Posadas. Después pasó por otros momentos difíciles con gente que había puesto Sabatella, que resistía, llegó la administración del macrismo, echó a la gente de Sabatella, pero la verdad es que nadie hizo nada por el mantenimiento del Hospital Posadas. Ha reventado una cloaca en el Hospital Posadas sin que nadie de todos los que han pasado se preocupara por el mantenimiento de lo que fuera una verdadera obra para la salud cada día más deteriorada. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. ¿Me escucha? Sí, señor. Feliz Día del Periodista. Parece que una exigencia del fondo es que desarmen las LEVAX. Como pensamos que pagar el 40% de interés es inaguantable, ¿qué puede pasar? ¿Que emitan una cuasi moneda, que las pasen a plazo fijo pagando un bono del costo de vida? Van a hacer un bono, y ese bono seguramente va a llevar puesto todo el interés y nos va a costar 5 veces más o 4 veces más. Y otra cosa que van a tener que hacer es frenar la venta de dólares. Mire, porque si no, se van a ir todos los dólares y no les va a alcanzar. Yo creo que usted ha tocado un tema puntual. Vamos a ver, hoy es jueves, ¿no? Hoy lo tenemos a Giuliano, así que vamos a conversar con él este tema, porque me parece que esto encierra otro problema más para un futuro. Usted ha dado en la tecla. Lo saludo. Gracias, sí. Buen día. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La decisión de cambiar la política de las letras, esta semana comenzó a tomar cuerpo, y están entonces inventando a ver cómo reemplazan ese estruendoso 40% que no es del gobierno, como por allí publican algunos, sino que es del Banco Central, que en teoría y entre comillas es independiente. Entonces estamos parados ante unas cuestiones imposibles de manejar, porque, cuando se hicieron las LEVAC, se manejó un negocio de la timba financiera para pocos. Es decir, ¿quiénes son los que van a comprar letras y especular? Los que tienen montos de dinero, como los propios bancos y demás, que apostaron a eso. Es decir, con los ahorros del ciudadano común, los bancos hicieron un gran negocio. Compraron LEVAC, vendieron las LEVAC, compraron dólares, saltó el dólar, volvieron a comprar LEVAC. Es decir, en eso estuvieron permanentemente. Bueno, ahora ya están dándole fuerza a otro bono que ya existía, pero que tiene vencimientos de cada 3 años para sacarse el problema de encima, que no tengan todos los meses que estar corriendo para ver cuántas LEVAC se compran o se venden, y quieren entonces apostar a un bono de 3 años. Dentro de 3 años probablemente no estén en el gobierno y entonces que se arregle el que viene. Esa es un poco la idea política de esto. Después vamos a hablar del tema económico con Giuliano. Ahora, vale la pena explicar que el NOVAC, que es un título similar al LEVAC, pero que tiene vigencia cada 3 años, es una de las cosas que le están dando fuerza. Pero van a hacer también un bono. Así que todo esto va a ser un verdadero disparate en el endeudamiento histórico que nos va a dejar el gobierno de Macri y ese mejor gabinete de la historia que decía Macri, cuyo porcentaje de repudio popular lo dio la Universidad de San Andrés, de donde muchos de ellos estudiaron. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteños en el recuerdo. José Ángel Lomio nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1904, falleció muy joven en la ciudad de Buenos Aires el 7 de junio del 59. Conocido artísticamente como Ángel Vargas, fue uno de los grandes cantantes de tango. Formó En la década del 40, un famoso dúo con el pianista Ángel Agostino, binomio que se convirtió en uno de los principales exponentes del tango argentino. Nació en el barrio porteño de Barracas y comenzó a cantar en la década del 30 en la orquesta de Augusto Pedro Berto con el seudónimo de Carlos Vargas. En el 32 conoció a Ángel Agostino, hicieron algunas presentaciones juntos. En el 38 grabó algunas canciones con la orquesta típica Víctor y en el 40 alcanza la notoriedad cuando ingresa como el cantante principal de la orquesta de Ángel Agostino y juntos comienzan a grabar para el sello Víctor. ¿No vas a decir que era hincha de Huracán? Sí, ¿por qué no? Sí. No, como no lo venían negando, lo venían escondiendo. A propósito de esto, Huracán va a cobrar 3 millones de dólares por participar en la Copa Libertadores. Mirá vos, ¿cuándo se iba a imaginar Huracán esto, no? Qué regalo económico. Y nunca, los Bonavena todos contentos. Realizaron 93 grabaciones aquel mismo año y en el 46 se convierten en una obra esencial del tango del siglo XX y luego se separa de Agostino, arma su propia orquesta que estuvo integrada por Luis Estazo y José Pepe Libertela, entre otros. Murió tempranamente a los 54 años y en plena actividad. Sus tangos más recordados están Tres Esquinas, Muchacho, Agua Florida, Mano Blanca, el vals Esquinas Porteñas, le decían el ruiseñor de las calles porteñas. Y qué mejor que recordarlo con la orquesta de D'Agostino en este aniversario de su muerte, cantando Tres Esquinas, el ruiseñor de las calles porteñas, Tres Esquinas. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas y de delantal, donde en la noche tibi serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas compadre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una mareva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibi serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. 7 de la mañana, 50 minutos, Néstor. Buen día, Miguel. Buen día para todos. Feliz día, fundamentalmente. Y gracias por haber sido uno de mis maestros, porque cuando empecé a los 15 allá por diciembre del 78, de la mano del querido Saúl Pomarás, que me llevó allá a Radio del Pueblo, a Uruguay 1237, y lo conocí al querido Rubén Falcón en ese momento, mis primeros palotes relacionados con el periodismo fueron de tu mano, así que cómo no agradecerte en este día del periodista por todas esas enseñanzas. Así que primero eso. Un gran abrazo y el reconocimiento eterno, Miguel, para todo el laburo que has hecho durante todos estos años. Y no me canso de decirle a aquellos estudiantes cuando me toca dar clases de quién sos y de dónde venís y qué capacidad tenés. Así que eso, sin lugar a dudas, a veces digo que tendrías que haber tenido otro reconocimiento, más allá de tu capacidad y del lugar que ocupás, pero sabés que siempre eso está presente, así que feliz día. Bueno, colega, bienvenido y feliz día para vos. La selección argentina, hablando de lo que pasó ayer, me imagino que esto de Tapia, ya casi que pasaron 24 horas, lo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, yo digo que más allá de la frase, de las memes que le hicieron a través de las redes sociales respecto a la contribución a la paz, desde el punto de vista institucional, lo que ha dicho no está mal, porque él se limitó a hablar de posibilidad a repregunta, lo que está agarrado a los periodistas extranjeros, que los hayan engañado, que los hayan puesto... Se corta el celular. Y salió corriendo prácticamente. Néstor, ¿no? A ver si orientás mejor porque se corta el celular. Sí. Decime. Te decía que lo de Tapia, me parece que la respuesta institucional no está mal, lo que está mal es haber salido corriendo, ¿no? Sí, yo creo que lo importante de esto es dar por superado eso, ya lo explicamos ayer bien detenido, que era un tema político, por eso la AFA tardó en dar el comunicado. Ahora, cuando él asume toda la responsabilidad como si hubiera sido él el que canceló el partido, está diciendo, bueno, hágame el juicio, porque el Estado no tiene nada que ver, pero claro, yo estoy seguro que el juicio se lo come la AFA y va a ser millonario, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, ahí lo que puede llegar a poner es una causa, pueden poner una causa de fuerza mayor, ¿no? Me parece que eso es lo que van a aducir en el momento. Y la otra es que él dejó previsto que, porque él estuvo reunido antes de hacer ese anuncio con el organizador del evento, con lo cual cuando él dice no descartamos organizarlo a futuro, quizá después del Mundial, en algún momento el partido se termine haciendo igual. No sé si será lo mismo para quienes organizaban el partido, pero da toda la impresión que el partido es muy probable que en algún momento se haga. Respecto además, al equipo... Habrán especulado con la... Si Argentina es campeón del mundo, te imaginas, cobran sí, lo mismo, y con eso quedan fenómenos y el empresario se hace multimillonario en un ratito. Es muy probable. Respecto al equipo argentino que hoy trabajó Sampaoli, metió dos variantes para probar, lo sacó a Vigne, lo puso a Mascherano, y lo terminó sacando a Agüero y lo puso a Higuaín para probar. Después el resto, igual, ¿cómo lo paró? Paró, sigue con la línea de cuatro. Recordamos que la línea de cuatro, Mercado, Otamendi, Marcos Rojo, Tagliafico. Después puso a Lanzini por derecha, Mascherano y Mesa. Después paró a Messi, Higuaín y Di María. Y el arquero que sigue practicando del otro lado para los sparring sigue siendo Wilfredo Caballero. Insisto con esto, da toda la impresión que ya se ganó ese lugar. A ver, que después hizo un trabajo, por eso con los tres arqueros, con ejercicios diferenciados, y después hubo una intensa lluvia que luego paró, frenó un poco, pero siguió trabajando la selección argentina. Ya sobre el final, porque a 1:30 es el horario del almuerzo, mañana vuelven a hacer lo mismo, se entrenan por la mañana y ya después estarían viajando directamente a Moscú. La idea es el sábado partir a Moscú para después ya estar directamente en el lugar de concentración de la Argentina y estar en Rusia. Terminan haciendo lo que uno preveía que era mucho mejor, que era hacer esto de cara al Mundial y no tener este partido perdiendo días en Israel. Ahora, ocurre que lo bueno sería también ver de qué forma la selección argentina podía armar un amistoso. Bueno, va a llegar al Mundial sin haber jugado amistoso, porque, digamos, el partido con Haití, no, yo creo que no se lo puede considerar un partido amistoso. El partido con Haití fue un partido de festejo, de despedida y simplemente. Así que, bueno, veremos qué pasa mañana, Miguel. Que termines bien el día. Abrazo. Igualmente. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General, COEMA, Municipales del País. Diego. Vamos a recordar a un grande de la canción melódica, el compositor y cantante mexicano Roberto Cantoral. Cantoral García nació el 7 de junio de 1930 en Ciudad Madero, en Tamaulipas, en México. Su padre era Antonio Cantoral Zambuesa. Quedó huérfano de padre y madre y creció bajo el amparo de los padres jesuitas. Era un hombre modesto, trabajador, con una memoria privilegiada y amante y experto de la tauromaquia. Su madre, Erlinda García Planes, una mujer de gran inspiración y poetisa, es quien le inculca a sus hijos el gusto por la composición, ya que su hermano Antonio García Planes formaba parte de los trovadores tamaulipecos, junto con Lorenzo Barlaceta, Ernesto Cortázar, Alberto Caballero y Andrés Cortés, un quinteto que en los años 20 triunfa en México, Cuba y Estados Unidos. En la adolescencia, Roberto y su hermano Antonio se lanzan al mundo de la bohemia y para poder cantar en los boliches nocturnos como eran menores, lo hacían con antifaz. En 1950 inician su carrera profesional con el dueto Los Hermanos Cantoral y conciben dos temas que fueron un éxito, El Crucifijo de Priedra y El Preso Número 9. En el 54, Roberto es el miembro fundador y compositor y arreglista del trío Los Tres Caballeros, junto con Leonel Gálvez y el requinto de Chamín Correa, y marcan una época en la música romántica mundial que sería precursora de tríos como Los Panchos en décadas siguientes. Roberto Cantoral se convirtió en señor festival porque recorría todos los festivales del mundo, ganó grandes premios, escribió temas maravillosos, inclusive con dos argentinos, con el querido Dino Ramos, escribió Yo lo comprendo, Soy lo prohibido y Qué mal amada estás, y con el poeta tanguero Manuel Zucker escribió Quiero huir de mí. Sus composiciones han sido interpretadas por todas las grandes figuras de la canción. Roberto Cantoral falleció el 7 de agosto de 2010, legando a México uno de los patrimonios más importantes de la expresión romántica en el mundo. El querido Roberto Cantoral, con lo que fue su más grande éxito, El reloj. Las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. gracias a todos los que nos siguen escribiendo por el Día del Periodista. Gracias a Gustavo Naranjo y a tantos otros que nos están escribiendo en este momento. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 8, un minuto. Viento y frío en la ciudad, 8 grados, una décima, con vientos de superficie que crean una sensación térmica de 5 grados, 9 décimas. La decisión de cambiar la política con las LEVAC va a traer un barullo importante en la economía argentina. El desplazado por la justicia presidente del PJ, Gioja, organiza para el día de mañana en Ferro un congreso sin autorización judicial para tratar de demostrar poder político. La justicia ordenó a la ciudad reabrir las paritarias del subterráneo y sentar en esa discusión a los metrodelegados que no tienen personería. En el imaginario de que eso ocurra, en el momento de firmar, solo podrá firmar la UTA, que a su vez ya había acordado un acuerdo económico con la ciudad de Buenos Aires. Un nuevo problema se genera en quienes perdieron la personería desde el punto de vista del trabajo y una determinación de un juez en lo contencioso administrativo del Tribunal Número 2. Tres minutos han pasado de la hora 8. Otra vez el ferrocarril Belgrano Norte deja a sus pasajeros a pie. El desastre de la empresa que administra ferrocarriles de Belgrano Norte, que ni siquiera se complace en informar del corte de servicios, ha trasladado andenes que los ha hecho más altos para que queden a nivel de los viejos vagones que circulan, y las estaciones están siendo remodeladas. No para, por ejemplo, en Aristóbulo del Valle, pero ahora directamente no funciona. Lo anuncian con demora, pero no circulan los trenes de Santa Rosa a Retiro ni de Retiro a Santa Rosa. Mientras tanto funcionan micros gratis, pero los dejan en el límite con la capital. La persona que viajaba a Retiro se tiene que arreglar bajándose en Aristóbulo del Valle, en la avenida Maipú, en la General Paz. 4 minutos pasan de la hora 8. La página deportiva. Se están disputando entonces los dos encuentros postergados en el día de ayer por el Abierto de Francia, Roland Garros. El argentino Diego Schwartzman la está peleando ante el número uno del mundo, Rafael Nadal. Primer set lo ganó Schwartzman 6-4, 6-3 se impuso Nadal. En el segundo y en el tercero se impuso también el español 6-2, y ahora está ganando el argentino en el cuarto 1-0. En tanto, Marin Cilic le está dando mucho trabajo a Juan Martín del Potro. Del Potro ganó el primer set 7-6 y el segundo están 4 iguales. Una muy buena noticia en la Juegos Ode Sur que se están disputando en Cochabamba, en Bolivia, en este 2018. En hockey sobre césped, la selección masculina de la especialidad obtuvo la medalla de oro al superar ajustadamente en la final a su similar de Chile por 1-0. El único tanto del partido fue señalado por Gonzalo Merino a los 40 minutos del primer periodo. El representativo chileno se quedó con la presea plateada y Brasil con la de bronce. Y en rugby, la Unión Argentina de este deporte confirmó que la doble jornada del 30 de junio con Super Rugby y la definición del Nacional de Clubes se va a disputar desde las 14:40 en el estadio José Amalfitani del Club Atlético Vélez Sarsfield. En primer término van a jugar por el Super Rugby los Jaguares recibiendo a los Stormers, y luego desde las 17:20 se va a disputar la final del Nacional de Clubes entre Hindú y Cardenal Newman. Por medidas gremiales, el servicio se encuentra temporariamente limitado. Arranca la página de internet de la Agencia Oficial de Noticias Telan, que tiene problemas sindicales por la expulsión de dos trabajadores de prensa. El Papa Francisco recibe hoy a Carolina Stanley, su marido Salva, jefe de gabinete de la gobernadora de Buenos Aires, y también a María Eugenia Vidal. a las 11 de la mañana se aguarda la presencia de dirigentes sindicales, donde están la Unión Tranvieros Automotor, que recibe subsidios en el transporte, la Fraternidad, cuyos empleadores son el propio Estado a través de empresas que tienen consignación, UPCN, que ya cerró por el 15% en tres cuotas, que es parte de los empleados del Estado, del otro gremio, SATE. Obras Sanitarias, que depende de los sueldos que paga el Estado. Han convocado, como para tener algún aliento en la negociación, a quienes en forma directa dependen del Estado y al triunviro de la CGT. La situación, sin embargo, es firme de los gremialistas, que van a plantear que el paro es inevitable. Además, el gobierno dice que sacaría del escritorio una resolución que sería la de reabrir todas las paritarias para evitar el paro. Por otro lado, eso no alcanzaría, porque también hay pendiente, y por eso va a estar el ministro de Hacienda, el dinero de las obras sociales. En el gobierno anterior le quitaron 21 mil millones correspondiente al aporte patronal y de los trabajadores, del cual solamente 2.000 y algo entregó Macri. Después hubo una huelga, un paro, y volvió a cortar al mejor estilo del gobierno anterior. Hay un dinero dando vueltas de las obras sociales, y varios gremios grandes han puesto dinero de los sindicatos para sostener las obras sociales, pero los pequeños realmente no las pueden sostener. Por otro lado, el intento de que las jubilaciones la paguen los sindicatos es otra de las cuestiones que altera cualquier diálogo en este momento para algún acuerdo. Sin embargo, en el gobierno apuestan a jugar a fondo para decirle todo que sí, pero los sindicalistas ya no le creen y han perdido la confianza en el gabinete de Mauricio Macri. 8 de la mañana, 8 minutos. 8.6 la temperatura. Vientos de superficie que hacen que tengamos 6.2 que se sienta en el cuerpo. Jornada fría en el otoño argentino. En Guatemala, el problema que el volcán sigue trabajando, y los muertos y heridos y desaparecidos son una constante en el sufrido pueblo guatemalteco. Todo Centroamérica está convulsionada por el asunto del volcán. Israel pedirá sanciones para Argentina ante la FIFA, así lo dejó trascender la Asociación del Fútbol de aquel país, y el Estado judío dice que va a recurrir para pedir sanciones porque evidentemente no les importaba el partido sino la cuestión política. Querían que Argentina fuera parte de los 70 años que hace que existe el Estado de Israel, donde pretenden que Jerusalén sea su capital. Todo esto lo inició la ministra de Cultura de aquel país cuando dijo que el propio Messi le había pedido ir al Muro de los Lamentos y jugar en Jerusalén, cosa que es absolutamente falso, y que lo hizo para trasladar el partido de Haifa, donde se hubiera jugado con normalidad, a Jerusalén, para poner al equipo argentino de fútbol y a la estrella mundial en un brete, como que estaban saludando los 70 años del Estado en un territorio donde justamente el estadio se alzó en lo que antes era una aldea palestina. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Estoy medio sordo, así que habla más, más fuerte, porque salgo de un resfrío mal curado. Pero ¿Está sordo? No, estás cosas, sordo, ¿sí? Porque te aturdieron con la Levac. ¿Cómo? Te aturdieron con la Levac. No, bueno, la Levac es el día 19, pero bueno, obviamente siguiendo las novedades, porque me da risa, se está anunciando, como era previsible, que los adelantos, bueno, el anuncio, perdón, la redundancia, del acuerdo con el fondo, se haría bien próximo al inicio del Mundial de Rusia, como para que la noticia pase rápido, como quien dice. Es una técnica que generalmente se utiliza, ¿no? Dar información por ráfagas, de golpe, y previo a otro acontecimiento que distraiga la atención, pero el tema está bajo observación. Yo lo estoy siguiendo porque parto de la base que no está claro, de acuerdo a la propia posición del gobierno, para qué se le está pidiendo plata al Fondo Monetario. Porque vos date cuenta que el gran interrogante es ese. ¿Cómo? El gobierno dice que todo está bien. El jefe de gabinete de ministros, Peña, va al Congreso, dice que todo está bien, que el gobierno marcha perfectamente bajo control. El ministro Duhovne dice que ya tomó las medidas correctivas, bajó la pauta de crecimiento, modificó la pauta de inflación, se está dando supuestamente algunos indicadores mejores en el consumo, así medidas muy tibias, pero transmitiendo tranquilidad del gobierno. El ministro Caputo dice que él ya colocó el grueso de las necesidades de financiamiento que necesita este año. Perfecto, entonces si todo está bien, ¿por qué sale el presidente Macri corriendo pidiendo el auxilio del Fondo Monetario en forma, como dice él, preventiva? Hay algo que no cierra. En principio, la hipótesis de trabajo mío es que este pedido de auxilio no es tanto para el Tesoro, sino para el Banco Central. El que está estrangulado acá es el Banco Central con la bola de nieve que creó de las LEVAC, que Héctor, es una masa Héctor, imparable. Espera, hace un paréntesis ahí. Mirá, ayer trascendió, antes de ayer también se hablaba de eso en la City, como dicen los economistas, de que van a reemplazar las LEVAC y le van a dar mayor vida a las NOVAC, porque las NOVAC renuevan cada 3 años. Entonces quieren trasladar el grueso de la apuesta financiera a una cosa que seguramente le tocará al gobierno que venga. Bueno, en efecto, la idea de alargar los plazos es la idea, pero subyacente, esa es la idea general, siempre ha sido así. Es el fantasma del nuevo Plan Bonex. En el año 89-90 se dio ese problema también, cuando estaba el gobierno Menem y estaba al frente del Banco Central el doctor Rodolfo Rossi, que se tuvo que hacer un canje compulsivo de los títulos del Banco Central por bonos a más largo plazo, bonos a 10 años. Pero ese factor sorpresa innecesario que hubo en el 89, yo lo veo diferente a lo que está ocurriendo hoy, porque hoy los capitales tienen una perfecta movilidad, de tal manera que están en condiciones de reaccionar antes de que el gobierno tome ninguna medida. Por eso, la ilusión de que el gobierno, el Banco Central, pueda manejar esto, es para mí perfectamente nula, porque ya se lo demostraron. Le demostraron al Banco Central que en 2 meses pueden retirar 10.000 millones de dólares de reserva. Y si el gobierno no les mantiene, como están obligándolo, no les mantiene una tasa del 40% anual, que insisto, es la más alta del mundo, estos capitales golondrina que están lucrando y obteniendo en la Argentina las ganancias más altas que pueden obtener en el mundo, ¿no? Con 40% de interés y dólar estabilizado en 25 pesos, a los especuladores no les preocupa tanto si el dólar está alto o está más alto o más bajo. Les preocupa que esté estable. De tal manera que ellos entran con un capital, lo colocan a tasas de interés locales que son un múltiplo de la tasa internacional, y luego se van al mismo tipo de cambio. Eso es lo que el gobierno les tiene que garantizar. Y eso es para mí el motivo del pedido urgente de ayuda del gobierno Macri. Decirle a los acreedores, señores, pueden entrar a hacer negocio en la Argentina, pueden mantener este negocio récord en el mundo, porque yo, si ustedes quieren irse al dólar, tengo mi amigo, el Fondo Monetario Internacional, que me presta hasta 20, 30 o 40 mil millones si se hace la vaca esta junto con otros organismos internacionales. Tengo los dólares como para que ustedes puedan optar libremente en irse del país. El riesgo que están cubriendo para mí es ese, el riesgo de mostrarle que el país que no tiene reservas propias, porque todas las reservas están prestadas, han sido compradas con deuda, quiere mostrarle a los acreedores que puede tener la plata en dólares para devolverles si ellos se quieren ir. Entonces, de esa manera les garantiza el negocio especulativo que están haciendo hace 2 años y pico desde que este gobierno asume. Evidentemente, para mí es un escándalo financiero, es claro, una sangría total. Pero evidentemente esto tiene que ver, como decís vos, con el Banco Central y no con las cuentas del gobierno, porque el gobierno ahora aquí se ha usado todos los medios de endeudamiento posible. Ha endeudado el Banco Provincia, ha endeudado el Banco Nación, sí, ha hecho que el Banco Nación saliera a tratar de parar el dólar. Claro, en lugar de vender dólares, el Banco Central vende el Banco Nación. Claro, claro. Sí. Por eso, para parar el dólar, le hacen vender a la Nación. Es decir, todo este juego y todo este artifugio no tiene nada que ver. Mira, a tal punto han llegado que dicen que ahora van a plantear un auxilio urgente a las pymes. ¿Cómo? ¿Recién se dan cuenta que al fundir las pymes están fundiendo a lo que da mayor cantidad de empleo en la Argentina? ¿Recién se dan cuenta de eso? ¿O han cambiado porque ya han acertado equivocadamente, o han jugado equivocadamente en todo y quieren ver si aciertan con otra cosa? Yo más sabés que creo que no tienen rumbo, que están totalmente confundidos, pero siguen haciendo negocios financieros. Mira, efectivamente, primero, este es un gobierno sin política, porque si a 2 años y medio de gestión todavía no ha dado pie con bola en formular un plan orgánico, es evidente que el gobierno, cualquiera sea lo que se diga para la galería, es un gobierno sin política. Pero también, como vos estás diciendo, la única acción concreta desde que el gobierno Macri asume en diciembre del 2015 ha sido su política de gobernar con deuda. Lo único concreto que vos tomás en un balance de 2 años de gestión es que el gobierno está aumentando en lo que va de su gestión más de 100.000 millones de dólares la deuda pública. Eso es lo único concreto, porque los otros son anuncios. Los otros son anuncios de que, bueno, tenemos inflación, la inflación no baja, sube, pero hay que vender expectativa de que vaya mejor. El tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio se les ha disparado fuera de las pautas, incluso presupuestarias. No nos olvidemos que el presupuesto de este año preveía un dólar a 19,30. Y una inflación del 10 que fue llevada al 15. Eso quiere decir que no le cierra ni el gobierno no puede mostrar a su favor ni un miserable indicador positivo para su gestión. No controla la inflación, no controla el tipo de cambio, no controla la tasa de interés, tiene déficit fiscal, tiene déficit cuasi fiscal del Banco Central y tiene déficit de la balanza de pago que se le ha duplicado en un año, de 15 a 30 mil millones de dólares. No tiene inversión productiva, no tiene logros de la recuperación del consumo relevante, no aumenta la producción, baja los salarios reales, baja los ingresos jubilatorios y contiene los planes sociales. No tiene una miserable noticia positiva que transmitir. Tiene que vender, tiene que vivir vendiendo expectativas. Y los acreedores no quieren expectativa, los acreedores quieren tasa de interés. Entonces, está poniendo el gobierno al servicio del capital especulativo, porque el capital especulativo le pide el 40% de interés y eso sí se lo da. Mira, el creo que lo comenté con vos mismo. El ministro Duhovne hizo todo un aparato de convocatoria al gabinete de ministros para pedir racionalización de gastos para ver si en un año se pueden ahorrar 20.000 millones de pesos de gastos, suprimiendo todo tipo de cosas, desde sueldos, choferes, autos, etcétera, cosa que siempre va a estar posible si es que lo implementan. Lo que el ministro no calcula o no está calculando es que cada mes que el Banco Central renueva a Lebac, paga de intereses en un mes entre 25 y 30 mil millones de pesos. Es decir, el gobierno plantea ahorrarse con gastos, con austeridad, con todo el discurso de recorte de gastos, menos que lo que el Banco Central tiene que pagar de intereses en un mes. Y otro tanto tiene que pagar el Tesoro. Entonces, estamos frente a la inconsistencia fundamental de que se tratan de hacer economía para atenuar los gastos crecientes de interés. Y la ecuación que está en danza es más gasto de interés compensado con austeridad del resto de los gastos. Por eso ese es el compromiso con el fondo, porque yo, la interpretación mía es directa. Como el gobierno no da pie con bola y no puede mostrar resultados, los acreedores piden la auditoría del Fondo Monetario, que en este momento va a actuar como un interventor de las finanzas públicas argentinas para garantizarle que ellos puedan cobrar los intereses de la deuda, que en este momento son dudosos. Caso contrario, la Argentina caería inmediatamente en un default. Fue a pedirle el presidente Macri urgente ayuda al Fondo Monetario simplemente porque el gobierno ya no puede pagar intereses. Esa es la cruda realidad que se está viviendo y que lógicamente tanto el gobierno como el establishment financiero ocultan. Es decir, tratan de poner paños fríos, tratan de vender imagen positiva. Pero esa es la cruda realidad. Bueno, estamos entonces ante una situación, maquillada, pero sin que haya resuelto nada, sino que quizá estemos pensando en una complicación mayor para un futuro, y se hace la vieja política que hacen todos los gobiernos argentinos de patear hacia adelante. Pero ¿no? Mira, perdona, te interrumpo, pero lo han dicho, no es necesario atribuírselo al gobierno, lo han dicho separadamente, pero con todas las letras, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Peña. Necesitan la ayuda del fondo para llegar al fin de mandato, concretamente. Lo ha dicho, dice, esto le sirve al gobierno para poder completar su mandato en el 2019. Creo que más claro imposible. Están diciendo que si no le da este crédito el Fondo Monetario, el gobierno no llega al 2019. Lo está diciendo el gobierno, no, ni siquiera lo está especulando uno. Es la única forma de interpretación cuando un gobierno sale a pedir de urgencia un stand-by, que es un préstamo contingente, de llamado acceso rápido. Sí, yo creo que además quieren parar, por eso la llamada urgente a la Secretaría a las 11 de la mañana de hoy, quieren parar la huelga, el paro, porque Macri va a estar en el grupo de los 7, claro, y va a tocar todos los timbres del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de todos los que están allí, ¿no? Sí, se supone que va a obtener la ayuda porque nadie mata a la gallina de los huevos de oro, y frente al lucro que están teniendo los capitales financieros, los países que son justamente base de esos capitales financieros no le van a mover el piso, van a tratar. Pero yo creo que la ineptitud, la inconsistencia, la descoordinación del gobierno y la propia corrupción, porque tomar deuda sin capacidad de repago es un acto de corrupción para mí. No hay vuelta que darle. ¿Qué significa? Que vos tomes deuda que no podés pagar. Incluso esta deuda que se toma con el fondo, no se sabe cuál va a ser la capacidad de repago. Ya están especulando en que si no se paga, se pediría un waiver. El waiver es el permiso, la dispensa. Cuando un país toma una deuda con el fondo y no la puede pagar, ya se estaba especulando con que la Argentina podía estirar el pago, ya que los préstamos stand-by, en principio hay varias modalidades, pero el fondo los puede desembolsar entre 2 y 3 años. Claro, no, y los puede empiezan dar, a puede pagar dar en, a continuación. Los puede dar en cuota, sí. Pero también se puede extender los vencimientos. Entonces, claro, están buscando eso, ¿no? Si vos me lo das, si vos me lo das en cuota, yo quiero... Plazo. Pero eso es especular sobre... Cuando ahora se dé a conocer las conversaciones secretas con el fondo, mejor dicho, cuando se dé a conocer el texto, yo lo más grave que veo es que primero el gobierno va a firmar y después, claro, con el hecho consumado, lo va a informar. Presentar. Sí, sí, después va a informar. Bueno, te saludo, Héctor. Bueno, suerte. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, apareció muerta en el departamento de Caballito la hermana de la reina de Holanda. Es decir, la hija menor de los 7 hijos que tuvo el matrimonio Soy Arrieta. Apareció muerta. Y hablan de suicidio. Inés Sorrayeta, 33 años, la menor de los 7 hijos del matrimonio, donde su padre, que falleció hace poco, y que fuera funcionario de la dictadura militar. Lo triste de esta información es que no la dio la familia Sorreyeta. ¿Saben cómo se enteró la prensa? Por un comunicado oficial de quienes habitualmente manejan la difusión del Reino de Holanda. Es decir, su hermana, al enterarse, hizo que se difundiera la noticia, que ahora es mundial, de que se había muerto, no saben, aparentemente de suicidio, porque era depresiva, la chica tenía algunas depresiones, la hermana menor de la reina de Holanda. Así que no se sabe muy bien qué ha pasado, la encontraron muerta en Caballito, pero ella sufría de depresión habitualmente, y aparentemente todo esto está vinculado a una cuestión amorosa, según trascendió en alguna gente que la conocía a esta mujer. 33 años, apareció muerta la hermana de la reina de Holanda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 8:27 minutos, 6 grados 2 la temperatura, la sensación térmica, la temperatura 8.6. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego, tengo dos versiones. Una, sí, que puede tener ribetes infantiles y también de gente grande. Y otra, de la tercera edad. ¿Cuál preferís que te dé primero? Y empecemos con los más chicos. Con los más chicos. Bueno, golpe comando en una imprenta en Munro, partido de Vicente López. Escuchá, se llevaron 30.000 figuritas del Mundial de Rusia. Ah. La planta que asaltaron durante el fin de semana por una banda armada, dijo la empresa, que se llama Editorial Figuritas Sociedad Anónima, y está ubicada en Munro, partido de Vicente López, fueron armados, maniataron a la seguridad que estaba allí, al Sereno, y se llevaron, escuchá porque esto no se puede creer, ¿no? Parece una cosa increíble, pero seguramente la incertidumbre es si hay un mercado activo estos días con cercanías del Mundial o qué pasa, que hay un mercado paralelo negro, porque ¿a dónde va todo esto? Bueno, ¿dónde lo van a colocar? Salvo que lo lleven a países limítrofes. No creo, porque esto, no sé. Esto es, bueno, la banda aparentemente de Piratas del Asfalto atacó durante el fin de semana la planta editora de las figuritas, que está ubicada en Moreno 4327, que está justo en el límite de la otra calle que le sigue, es Paraná, que limita Vicente López con San Isidro, y la calle Sargento Cabral. Allí, en Panamá y Sargento Cabral, según fuentes policiales, el encargado de la planta estaba con dos compañeros de tareas cuando un grupo de delincuentes los redujo a punto de pistola. En cuestión de minutos, los ladrones metieron en un Ford 400 y obligaron a uno de los empleados a manipular un vehículo pequeño que se usa para cargar, y se llevaron, escuchá, 638 cajas de figuritas del Mundial de Rusia 2018, arriba del camión. O sea que ya estaban armados los paquetitos como para venderlas. Y ya estaba listo. Ya estaba listo para comercializar. Se fueron del lugar sin dejar rastro alguno, aunque por estas horas están revisando cámaras y demás, ¿no? Bueno, lo cierto es que estas figuritas iban a los kioscos, y según los cálculos, a 10 sobres por caja y a 5 figuritas por cada uno de los sobres, se llevaron 31.900 figuritas. Estaban listas para ser repartidas en los kioscos. Se venden entre 15 y 20 pesos el sobre, hace cuenta, ¿no? Sí. Bueno, esta es la noticia. Yo no sé, porque dicen y que aparte gente el grande, álbum, seguramente. No, dice que gente grande incluso se junta los fines de semana para cambiar figuritas, gente mayor. ¡Qué bárbaro! ¿No? Porque, claro, cada vez que hay un mundial parece que pasa lo mismo. Hay todo un mercado negro, se ofrecen por internet, etcétera, etcétera. Te cambio figurita esta por la otra que no tenés. Bueno, o sea que es una noticia que afecta a los más chicos, porque se van a quedar sin sobres seguramente en las librerías por un tiempo, pero, como vos decís, ¿a dónde van a parar, no? Sí, ¿cómo van a hacer? Porque para colocar en los kioscos no pueden, porque enseguida van a aparecer a decomisárselas. Es raro, ¿no? Sí, bueno, no, es un robo insólito. No sé cómo van a hacer para comercializarlo. Yo creo que ya deben tener organizado cómo hacerlo. A lo mejor va al interior, anda a saber, ¿no? Sí, bueno, algún mayorista de lo que le vende a los kioscos. Claro, qué sé yo. Algún mayorista que habitualmente distribuye normalmente las figuritas pasa por los kioscos y vende eso. Y sí. Bueno, y ahora te doy la que afecta a los mayores. Sí. En Santa Fe, un grupo comando también, se robó las jubilaciones de todo un pueblo. ¡Qué bárbaro! Ocurrió en la localidad de Diego de Alvear, donde tomaron una sucursal del Correo Argentino y se fugaron con 3.500.000 pesos. El hecho ocurrió el miércoles a las 8:30 de la mañana en la ciudad santafesina de Diego de Alvear y a los pocos minutos de que un camión de caudales dejó ese dinero destinados al pago de jubilaciones en la oficina de correo local. Un grupo comando irrumpió en el lugar y tras reducir a los empleados y clientes se dieron la fuga con el botín. La verdad que tanto en la de las figuritas como en la de los jubilados son datos muy precisos que alguien lo da, ¿no? No, por supuesto. Si no hay un batidor es imposible. ¿Cómo sabían que iba a llegar el camión con la plata para dejarla ahí en el correo? Es muy raro. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el cumpleaños de un grande de la música latinoamericana, el querido y admirado Juan Luis Guerra. Nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, cantautor, productor discográfico, multiinstrumentista, compositor y arreglista dominicano. Ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos más vendidos. Guerra ha ganado 18 Grammys, entre ellos tres de la Academia Norteamericana, y esto lo convierte en uno de los artistas con más gramófonos de América Latina y considerado por muchos críticos de arte como uno de los artistas latinos más prolijos de todos los tiempos. Su estilo es propio, una mezcla de merengue, jazz, bolero y salsa, con fusiones afroantillanas, y ha cosechado un éxito enorme no solamente en su país, sino también en todo el extranjero y sobre todo en España, donde se hizo muy conocido y muy respetado. Y para festejarle el cumpleaños lo vamos a escuchar cantando un tema que tiene mucha actualidad y que está bastante politizado, pese a tener el ritmo centroamericano. Se titula El costo de la vida.